Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sinusoidal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Otro viernes más aquí, este viernes 24 de febrero ya. Joder, se van los meses, me ha hecho como rosquilla. Buenas noches, tío, Alberto Greifo, ¿qué tal estás? ¿Qué pasa, David? Estamos todos aquí tosiendo. Ah, frío, es frío invierno, es lo que tiene. Pues nada, macho, que hoy nos vas a pegar una refriega de techno de los 90 con la excusa de hablar sobre Overdrive. Nos imbuimos en su música. Sobre Overdrive, sí, los cojones. Sobre Voltereta. Anda, bueno. Sobre Voltereta, pues ya nos imbuimos en su música, que dicho sea de paso, es un tecnaco de los 90 aquí que nos deja con el culo torcido, ¿verdad? Vamos, un referente nacional en cuanto a clubs de música. Vamos, yo te puedo decir que prácticamente de los mayores referentes que ha habido, más que nada porque la trayectoria de todo el club también es muy larga, ¿sabes? Sí. Y, por ejemplo, respecto a Overdrive, Omen, New World, tal, no fueron clubs que estuvieron abiertos tantos años. Efectivamente. Como realmente estuvo abierto Voltereta, ¿sabes? Sí, ahí sí que hubo una continuidad en el discurso de la sesión y tal y cual. Y la verdad es que preparó, puso los miembros para cuando llegamos nosotros con 18 y 19 años, ya justo cuando cerraron Voltereta, empezamos a disfrutar también de un buen techno en Madrid y tal, y puso una buena base a todo eso. Sí, pero hasta unos cuantos años más hacia adelante, la verdad es que seguimos disfrutando del legado de esa música, ¿sabes? Yo creo que hasta los 2004-2005 todavía era frecuente oír en sesiones de muchos DJ jockeys, tanto españoles como internacionales, que todavía seguían poniendo temas que en ese club eran temas bandera o temas que se pinchaban muchísimo, ¿sabes? Sí, sin duda. Bueno, y sin duda alguna el acid base de Manuel Top pues era un banderí. Este seguro que cerraron muchas veces con él. Pero en Voltereta y en todos los lados. En todas las raves. En todas las raves, en raves, en garitos, en casas. Ahí con la bombita de ácido, o sea, en medio, wow. Qué temazos, tío. Qué temazos de la vida, como sí. Me gusta decir a mí. Bueno, pues vamos a escuchar ahora el From Season to Season de Goldfinger, que también, este es un poquito más blandito, pero vamos, estamos arrancando tal y cual. Tranquilos que luego el cerumen va a reinar en vuestras orejas, os lo aseguro. Sí, sí, hoy no vais a quejar. No, va a ser como la semana del IDM y luego la semana siguiente, la semana pasada que tuvimos a Samara, que también nos trajo una música así muy tranquilita y tal y cual. Y mucho menos a Apolo. Y bueno, Apolo tampoco. Pero esto va a ser distinto. Aquí va a haber cerumen para tu oído y si te va a caer la cera, ten cuidado, vete a por los bastoncillos. Vas a tener que ir a buscar a tu coleguita ese que estaba por ahí por el parque. Le damos caña con Finger. Dale caña. Electromagnética. nos va el tema y no hablamos de Goldfinger. La verdad, este temilla, tío, seguro que era un temilla de primera hora. Vamos, yo estuve una vez en Voltereta, pero la verdad no me acuerdo muy bien de cuál era su discurso musical y nada de eso. Pues ya somos, nosotros en Voltereta somos primerizos, tío. O sea que ya somos de haber ido solo una vez. Una vez, además. Y fíjate que nos pilla cerca, ¿eh? Sí, efectivamente. Estaba aquí en Alcorcón, para que no lo sepa. De esta manera de decir, bueno, pues seguramente, bueno, nos escucha gente de Latinoamérica, en Hungría, nos escucha gente en Holanda, el Reino Unido es una pasada cuando ves el mapita del mundo de donde lo escucha. Bueno, eso hace una gracia que te caga. Entonces, evidentemente, habrá mucha gente que no haya oído hablar de Voltereta, ¿vale? Voltereta, pues es un garito de aquí, de una discoteca de Madrid, ¿vale? Que primero estuvo en la Plaza de los Cubos y que luego se mudó a su residencia, a su última residencia, que fue en Alcorcón, ahí en el polígono Urtinsa. Y nada, pues esta primera muestra que estamos poniendo, pues, ¿verdad, Alberto? Es una muestra primero de la música más antigua, quizá, ¿no? Sí, pero siempre relacionado con lo que es Voltereta Alcorcón, ¿sabes? Mm. Porque a lo mejor los 3 años que estuvo en la Plaza de los Cubos el Voltereta, lo que fue el empezar del club, a lo mejor se puede asociar más a, pues, era la época de New World y sí, tal. Es de aquella cosa banda muy similar, ¿sabes? Sí. De ese tipo de música, ¿sabes? New Wave, EBM y... Sí. Y Tecnopop y esas cosas, ¿sabes? Y ya quieras que no, ya en Alcorcón ya dio un salto ya a lo que iba a ser ya la generación de los clubs en Madrid, ¿sabes? Sí. Porque ya antiguamente no era el club en Madrid centro, ¿sabes? Claro. Sino el club en Madrid, lo que se dice el Extra Radio de Madrid, ¿sabes? Eran muchos sitios, ¿sabes? Por ejemplo, esto está en Alcorcón, luego Ática en Villaverde, o sea, Ática, sí, en la cartera de Barcelona, sí. Bambas en Villalba. Sí, estaba muy... La Big Band en Villaverde. Un garitazo que tuvimos allí. Luego nos pusieron en el Ática. Todos chulos ahí, los del barrio, con una Ática puesta allí, ¿eh? Así pasó, ¿eh? No estábamos contentos ni nada nosotros con nuestro Ática. Yo creo que estuve viendo tres meses seguidos sin perderme ni un viernes. Pero coño, es que a lo mejor te iba, tío, de estar ahí en el barrio y Cristian Varela y Pepo la misma noche allí, ¿sabes lo que te digo? A 5 minutos de tu Kelly. Sí, sí. Fue el sueño. Y de Rick May también. Y de Rick May, sí. Luego el Tecno ya lo pasaron abajo y arriba pusieron el pastel. Pues está bien. Pero y ya hubo, ya empezaron a ver coches jodidos y... Sí, ya movieron. Y ya dijeron hasta luego, ¿sabes? En Voltereta también era un sitio de movida, gente. Joder, macho. Sí. Es un sitio, bueno, es que toda esa época de Madrid... Muy poligonero ahí. Toda esa época de Madrid es eso, y encima en sitios como en polígonos y... Vamos, se van los, pues va los de callejeros al Voltereta los mañanes de Voltereta y es un buen material. Y se ríen de lo de ahora, ¿sabes? se ríen de lo de ahora. Bueno, tío, vamos a echar de esta manera, ¿sabes? Vamos a echar de esta manera un pelín para el tema para atrás, ¿vale? Porque antes este... Sí, este va, sí, guapo, ¿eh? O Moonshine, sea, este de Ochi, que hay que escucharle tal y cual con todo el respeto que se merece. ¿Qué te parece? De booty. Puedes disfrutar de la vida en electromagnética. Bienvenido o bienvenida a la Electro Magnética. Una delicia para los oídos este tema de Mochi, sin duda. Buena textura para empezar, y ahora a partir de ahora más o menos ir ya agarrándose a los brazos de las sillas. Es que a mí este tipo de trance, tío, a mí es el que más me mola, tío. O sea, que no es muy muy rápido, sabes, que tiene su puntito ácido, pero sin sobrepasarse, sabes, y ese ritmillo, tío, a mí es que ese trance que se hacía en esa época, tío. Si es lo que dices tú, ese pequeño ácido sin serlo, ¿sabes? Ese es el sonido ácido, el sonido de 24, del filtro de 24. Sí, que solo percute más o menos en la línea de bajo, ¿sabes? Sí. Que no se excede más en lo que es el LED del tema, ¿sabes? Sí, un poquillo de toque y tal y cual. Sí, sí, bueno, buenísimo este trance de esta época, tío, sin duda. Además que hay recopilatorios, tío, porque ya en su día era música de culto, ¿sabes? Yo creo, y hay unos recopilatorios antiguos sobre esta música. Hay uno que se llama The Secret Life of Trance, que es para mirar y no echar gota, tío. Repletito de este tipo de música. Bueno, vamos a escuchar el Angel Loose Expansion de Boop, ¿vale? Que también va a hacer la delicia de los telespectadores, seguro. Vamos a hacer un incisillo, David. Vamos a agradecer que gracias a la gente del canal de Voltereta Club Alcorcón en Facebook. Exactamente. Hemos confeccionado estos 5 primeros temas del programa, ¿sabes? Gracias a su ayuda, pues, a todos los que están ahí, pues Blue Boulevard, que... Y nuestro querido amigo Manolín, ahí de la plaza esta, joder, ¿cómo se llama aquí? La estación que es de aquí de Getafe, chaval. Manolo, va por ti también, ¿eh? Has ayudado mucho. Bueno, pues un saludo a la gente del grupo de Voltereta y tal, y muy bien, por ayudar a la electromagnética. Seguro que este se lo escuchan. Sí. Un saludo para ellos. Se lo vamos a... Bueno, estás hablando por debajo el Angel Luz. ¿Quieres comentar algo al respecto o quieres que... Bueno, o sea, puedo decir de que, pues, lo que hemos repetido antes de los 5 temas estos, que van a ser lo que es el primer semibloque del programa, va a estar dedicado más a lo que fue la primera época del club en Alcorcón, ¿sabes? Lo que fue más o menos del 93 al 96, del cual, pues, el trance, el techno-acid, hard trance, goa trance, acid trance, techno también, pero en menor medida, ¿sabes? Sí. Era la orientación musical que tiene el club, que es cuando empezó el club, y allí es donde empezaron dos de los grandes DJs que tenemos aquí en Madrid, que son Muerto y Bon, ¿sabes? Casi dice pronto. Se dice pronto. Y creo que Víctor también, había uno que se llamaba Víctor que también estaba, pero ahora mismo no recuerdo bien. Pero vamos, que esa época es cuando empezaron Bon y Muerto, ¿sabes? Ahí en Voltereta. Y es cuando ya se empezó a forjar lo que ha sido el club hasta la fecha de su cierre. Qué bien habla mi niño, Joder, me ha recordado, tío, a uno de estos de la noticia, dándole alguna seriedad y tal y cual. Muy bien, espectacular. Espectacular, tío. Que, pues nada, ¿lo escuchamos? A mí me ha dejado cautivado con tu historia. Sí, dale. Pues electromagnético otra vez. Thank you. Pues estos soniquetes, además, muy clásicos de los principios de los 90, así en lo que se cocía como el... lo que iba a ser el tecnaco de Ajuma. Sí. Muy todo bien. Rápido, todo rápido. Todo rápido. Sí, sí, sí. Está claro, pues era nuestra música antigua cuando nosotros empezamos a salir, ¿verdad? Pues la música que... Mira la cinta que me ha pasado mi vecino del Voltereta, tal, y la ponemos ahí en el exclusivo, patio. Es algo exclusivo. Joder, claro, claro, claro. Esto lo tienes tú y yo y poco más. Claro, claro, y déjame grabarme la cinta, un movidón para que te dejara grabar la cinta, la cinta del momento. Y luego te das cuenta que lo tenía todo el mundo, ¿sabes? Claro, claro, claro. Nosotros lo que teníamos en Villaverde, teníamos el garaje de la abuela de Sergio y tal, que nos quedábamos siempre, pasábamos ahí todas las tardes, y compramos entre todos un cassette de doble pletina para eso. Que tenía una cinta, ya directamente venías con tu cinta original, zas, y mientras la escuchabas se grababa. Y te ibas a casa más contento, te ibas fumado y con cintas. Era el mercadillo, ¿sabes? Ahí todo el mundo llegaba a ver cuál tienes tú, cuál tengo yo. Mira, yo tengo bambas, tal. Sí, sí. Ah, también, y luego un poquito de cubierteo también, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. El programa de la cubierta, especial cubierta, está por venir. Ahí con el Akerion, el Ismayáis, el del móvil. Está por venir, está por venir. Antes de que acabe esta temporada. Todos hemos tenido 16 años, ¿eh? Esto es así, ¿sabes? Que... Sin duda, bueno. Nadie ha empezado escuchando a Utecre con 16 años. Ya te digo sí. Yo que. Hay quien sí. Pero vamos, uno entre mil. Ahora no, hay que por lo menos así lo quiera hacer ver. Que nació con. Claro, le ponía. A lo mejor eso no es verdad, claro. Le ponían a Outer la cuna y una 909 de Fisher Price tenía. Sí, sí. Sí, sí, de esos hay muchos, sí. ¿A que sí? He nacido con influencia ya de primera hora. Bueno, tío, lo que escuchamos es el High Energy de Kiko Yoxia, que también es un tema raco de cagarse encima. Sí, sí, o sea, ahí acidillo, ahí ya, aquí se nota más ya el tipo de ritmo techno, tal. El platillito ahí. Platillito ahí. Chin, chin, chin, chin. Hi-hat 909. El hi-hat, exactamente. ¿Le damos al botón o qué? ¿De disfrutar? A disfrutar. Estábamos aquí hablando de la farándula madrileña, tío, cómo está la situación de contratación en Madrid y tal y cual. Estamos aquí con el sindicato en mano y se nos ha ido el tema. El STE somos, el sindicato del tecno español. Exactamente. No, estamos hablando, tío, de las alternativas que nacen en la noche madrileña. Algunas que pretenden serlo, otras que lo son y otras que solamente se quedan en publicidad. Vamos a dejarlo ahí. Que cada uno saque su focus. Que cada uno coja lo suyo, ¿vale? Joder, lo que empieza a sonar por debajo, tío. Joder, macho. El tío Regis con este tema que se descolgó de la marinera y dijo, mira, pues esto es lo que va a triunfar de aquí a 10 años de este tecno. Se va a quedar el deje de este tecno para toda la vida. Y así fue, tío. Sí, Don Wars, tío, se puede decir que es de los principales referentes en cuanto a este tipo de música. Se puede decir que es, pues eso, la música de Birmingham, se puede decir que es un mitad industrial, mitad minimalista, ¿sabes? Sí. Y dura, claro, ¿sabes? Porque, vamos, que no diga que hay gente que puede decir, bueno, pues esta tampoco es. Nah, esto es caña. Esto es cerumen. Esto ya es caña y bien hecha, ¿sabes? Es el mejor, uno de los mejores loops de la historia. Y bueno, empecé. Pues ahora ya, creas que nos damos un cambio a la orientación del programa, ¿sabes? Por el tema de que ya es cuando en el año 96 después de pasar toda la época, pues eso, de garitos en los cuales el trance era el principal estilo que se oía, ¿sabes? Ya a Voltereta, a partir del año 96, ya es cuando empezó a dar un cambio, ¿sabes? Significativo ya hacia más el tipo de música anglosajona, ¿sabes? Uh-huh. Hacia ya sonidos más tipo acid house, minimal techno, minimal, sí, ¿sabes? Del de Robert Hood. Y el primer hard techno, que es como este tema, ¿sabes? Sin duda alguna. Y ya es cuando empezaron todo ese tipo de productores. Anteriormente se puede decir que también, pues eso, los temas de Ixclar, de James Mills, de Planetary Sound Systems, y etcétera, etcétera, etcétera, ya sonaban, pero no eran en bloques, ¿sabes? Sí. Ya no era ver a Bon o a Muerto pinchando un tema de techno, seis temas de trance, ¿sabes? Sí. O sea, de trans o tecnoacid o tal. Sí, que ya se formó lo que ya no, por ejemplo, los que empezamos en el 92 conocimos como una sesión techno de toda la vida. O sea, de llegar a por la noche que estén con una sesión de warm-up, pero que ya suene a negro, ya suene a oscuro, sí. Y que acabe pues con los brazos arriba y con este sonido que es de lo mejor que te puedes echar al oído, tío. El techno, yo creo que el techno desde el 95 hasta el 2005, tío, es el techno que a mí me ha gustado de todos los tecnos, sí, tío. Sí, sin duda. Es que sí. Ahora está viendo un poco de revival, por llamarlo de alguna manera, con él. Pero vamos. Las comparaciones son odiosas, pero es que no. Sí. Y revival, además, a cargo de gente que no está en la primera línea de batalla, ¿sabes? De mucha gente, tío. No sé si habrás escuchado la sesión que ha hecho un tal David, joder, no me voy a acordar, lo siento mucho, con temas de Brand Lanen, con temas de Cicuta, con temas de toda la gente esta, sí, que está en casa haciendo... Tone el label. ¿No? Tone el label, tío, de tendo brutal, tío, sí, todo. Con el tema de Carlis también, o sea. Sí, efectivamente. Otro saludo para Carlis, coño. O sea, que eso, tío, que también el que dice que no hay techno también, verdad, es porque no navega por las aguas estas de los net label, porque la verdad es que hay muchísima gente que quizá recibió estas influencias igual que de modo que las recibimos nosotros y ya las está sabiendo plasmar, se nota con toquecitos de música nueva, con las nuevas tecnologías, así tiene que ser también, no vamos a quedarnos estancados en el mismo sonido, sí, pero sí que ahora mismo los net label realmente es que son propensos a eso, ¿sabes? Son propensos a no tener que estar, el mercado no les manda, ¿sabes? En el label tu capacidad creativa es libre, 100. ¿Sabes? Y al que le guste este tipo de música y ahora la pueda seguir haciendo, la va a hacer porque como no tiene ningún tipo de expectativa de venta, ¿sabes? Exactamente. De que algo sea corporativo ni sea comercial, pues, ¿sabes? La música fluye, que da gusto, ¿sabes? Porque es lo que te digo, o sea, ahora mismo muchos sellos que se pueden decantar por hacer movida cruda y tal, yo que sé, Osgutón, Stroboscopic Artifacts, etcétera, etcétera, no van a terminar implicándose tanto en determinados sonidos anteriores, ¿sabes? A lo que tiene que ser la música techno actual, ¿sabes? Estoy contigo 100%. Le estoy echando para atrás, el tema de Reggie, no, porque este tema hay que escucharle. Rajar, macho, sí, sí, lo digo más que nada para que tú que nos estás escuchando, que estás diciendo, vale, muy interesante lo que me estás contando, cuidado, pero me estoy jodiendo el tema. Tranquilo, porque le hemos echado para atrás y vas a poder disfrutar 5 minutos de loop eterno, electromagnética. Speak to me. Pues estábamos hablando aquí, mientras escuchábamos el Speak to Me de Regis, pues sobre las diferentes técnicas que hay a la hora de elaborar una sesión de un set DJ, que si estamos pues en el típico debate, que si vinilos, que si CDs, que si digital y tal y cual. Y bueno, pues como sabemos que tú que escuchas el programa, pues también tienes esas inquietudes de un modo o de otro, pues vamos a hablar un poquito del tema, tío. Estábamos hablando de que... De que, tío, la pantalla de ordenador no es muy calidad, tío, que se diga. Estamos aquí dos puristas, si lo queréis llamar, y nos gusta más cuadrar el tema a oído que a ojo. Hombre, yo utilizo herramientas digitales ahora mismo, pero es que no hay color, tío. No hay color, es que tío. Realmente, ya después de un tiempo ya pinchando, pues eso, con un Serato con platos o con CDJ, diferentes controladoras, macho, es que realmente... Si ya has estado toda tu vida con un plato y un vinilo, tío, nunca vas a hacer nada mejor que lo hagas con eso. Que puedes poner más efectos, que puedes hacer loops, que puedes hacer... La Reverb T3, el efecto iceberg. Esto es como ver al Mulero con el Ableton hace dos o tres semanas con el Mondo, tío, y decir... ¿Tu herramienta digital, tío, para qué? ¿Para meter filtros y para meter estas historias, tío? Sí, con la que puedes liar tú con el Ableton. Joder, coño, haz como hace Speedy J, que todo son sus sesiones, todo edits, por llamarlo de alguna manera, ¿sabes? Claro. Todo modificable, modifica ritmos, modifica los efectos de los ritmos, coge un loop de un tema nada más, algunos los deja más tiempo, otros los deja, pues eso, 16 tiempos, y es eso, y es jugar con el ritmo, jugar con bajo, jugar con bombo, jugar con percusión, jugar con efectos dentro de los temas a la hora de mezclar, a lo mejor... tres pistas totalmente diferentes, ¿sabes? Y eso es la dinámica para utilizar una herramienta digital. Sí, es que eso es un poco eso. Es que si no, es que encima, tiene sentido. Lo que hace, por ejemplo, lo que hace Surgeon, pues... Es que es... ya no es por la forma de que utiliza la herramienta, sino es porque la herramienta le permite variar mucho de música, ¿sabes? Sí. Y tener una dinámica de música y de estilo, ¿sabes? Que con unos platos o unos CDJs tienes que ser bueno. Sí, no, es distinto. Bueno, a mí lo que me jode es exactamente eso. Que alguien que uno de estos bandera, un productor, un DJ bandera, que luego te viene a hacer un set DJ y utiliza medios digitales y luego lo utiliza para pasar de un tema a otro sin aprovecharlo para nada, a mí me da una impresión de desidia, tío, de tener el programa en su casa y mirarle y decir, bueno, como le da el sinning y le pasa los últimos cuatro golpes, ¿sabes? Pues que le den por culo. Eso es lo que luego, bueno, si vas a utilizar nuevas tecnologías, ahí están. Yo siempre digo, mi opinión es que a mí no me gustan, pero por supuesto que son súper, súper válidas y que dan muchísimas opciones. Ahora, que te acojas a ellas y que luego encima no sepas exprimir ni nada sola de sus opciones, más allá de meter el reverb al final y el delay ton. Venga, coño. Oye, eso se lo explico a mi primo y le cojo un poquito el oído y le da el botón de reverb también. Bueno, lo que estamos pisando por debajo es el In Front the Night de Planetary Soul System, que le vamos a echar para atrás. Nos ponemos aquí a chapear, colega. Y eras tú. Pues nada, el caso es que si pinchas, que seguro que mucho de la gente que nos escucha pues pincha de un modo o de otro, de una manera más o menos pro, pues cada uno que haga como les haga narices, que al final lo realmente importante es lo que sale por los altavoces. Eso es un axioma. Sí, vamos. Es un axioma. Es así. No obstante, que cada uno disfrute de la manera que quiera ejecutar sus sets. Electromagnética, Alberto. Joder, tienes que decir tú algo, tío. El Radio Ritmo, por ejemplo. We'll be right back. Bocinillas, tío, y está ahí. ¡Oh, mira! Ya tenía un colega mío en vinilo, tío, y nos la gozábamos poniendo. Sí, yo también lo tengo. Que una vez pinchamos en la arena nosotros, tío, con 18, 19 años arena. Abajo la pinchaba. La parte de arriba. Abajo pinchaba el Cristian Varela y el Pepo, creo. Y arriba con nosotros Raúl Parra, ¿sabes? O Pelacha con nosotros arriba, ¿sabes? Bueno, yo creo que este le clavamos, tío, además. Un colega mío y yo, así como rollito. Los Zombie Kiss, ahí los dos. En la arena. Vamos, que uno estaba aquí y otro ahí con la mano ahí. ¡Venga! No, mi colega, el Cifugo de aquí, un besote. ¿Había gente, güey? Sí. Era... Sí, estaba en la parte de arriba de esta peta. Pero mi colega, el Cifu, como el primer tema lo falló, tío. O sea, vamos, lo metió mal. Y ya el pobrecito mío lo descuadró la primera mezcla. Se agachó la cabeza ya por debajo del set, tío. Ya lo digo, decía, súper, no tengo vergüenza. Claro, al final acabamos triunfando. Hombre, por supuesto. Hay que triunfar, tío. Por supuesto. Fue justo el día que me saqué el carnet de conducir, tío. O sea, fue un día grande. Hombre, esos días molan. Pero no follé, tío. Siempre me lo echaré en cara. Bueno, está sonando Steve Bach. Sí. Este Bright Brave. El remix del Honeymoon de Russ Gabriel. O sea, aquí ya nos metemos ya una tónica de lo que el Voltereta era las primeras horas de Voltereta, ¿sabes? El rollo de que ponían eso Acid House, minimal de la época, ¿sabes? Y este tema era un fijo. O sea, era un fijo de cuando Bono muerto abrían, ¿sabes? Ahí a primera hora poniendo música tranquilita. Pues Steve Bad, The Becky, Robert Hood, ¿sabes? ¿Quién le ha visto aquí y quién le ve al señor Bach? La última pues, vez que... no te creas tú que de los peores, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh? Mira, la bien es cierto que hace tiempo que no escucho nada de él, porque ya hay un momento que todo lo que pone es tipa ya, pero llega un momento de cansinamiento. A mí me parece un DJ, tío, un DJ cojonudo, tío. O sea, pinchando, pues... es un tío que te puede enseñar bastante, ¿sabes? O sea, estamos hablando de Steve Bach, que es un tío que ya lleva pinchando... Carril de tiempo, tío. ¿Le damos caña al tema? Dale cañita al tema. Electromagnética. Thank you. profundidad ahí del tío Bach, sin duda. Buen musicón ahora para llegar al Ecuador del programa. Donde, oye, por cierto, un poquito de autobombo, coño, joder, que tampoco. Sí, la semana. Ha salido alguna referencia electromagnética en el label, esta referencia de Puto Loco, al que le damos la bienvenida a la familia electromagnética, de la que ya cada vez vamos siendo más, muchísimo, somos unos 600 personas más o menos, se nos ha acabado el plástico para hacer carnes. Y nada, tío, pues eso, que en nuestra página o en la página de Facebook, en perfil electromagnética, o sea, en concepto electromagnética o en el blog que por ahí tenemos colgado y tal y cual, pues puedes descargarte la primera referencia que ha tenido buena acogida, digamos. O sea que, bueno, se ha acabado ya. Está guay, sí. Está guay, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? A ti te mandé una promo, tío. Tú como eres aquí, tienes mafia, te mandé una promo. Bueno, suena el rey del minimal, suena por aquí debajo, pero el del minimal de verdad, no del minimal este que luego nos metieron por el culo. Robert Hood, tío. ¿Verdad que sí? No podía faltar. ¿Qué vamos a decir de Robert Hood? Vamos a decir de mi primo. De mi primo Negrata. Preacher Man. El Negrata más Negrata. Ese es el jodido de todo de los DJs. Qué crack, tío. Sin duda, tío. Además, este tema hace buena alusión a su sonido, tío. Esta música poco y con poco sonido que te hace mucho al final en el oído, tío. Que yo creo que efectivamente, pues es que para mí es la bandera del minimal, del que me gusta. Es un tío que es que a día de hoy sigue haciendo música. Sí. Suena muy bien. El último M Plan que sacó como Floor Plan, tío. Ese disco, para mí es de los 5 mejores discos que salieron el año pasado, en 2011. Para mí me parece un disco que es que son 3 cortes, que los 3 cortes los puedes pinchar. Y ya el tema este se llama We Have Magnified His Name, que es un de rollo gospel, ¿sabes? Sí. Ahí de iglesia y tal. Sí. Es que es cojonudo el puto tema ese, tío. O sea, ese tema es que lo clavas con un tema así, o sea, minimalista también, pero así rítmico, percusivo, ¿sabes? Que tenga un poquito más de percusión. Y haces unos mezclotes con ese puto tema, tío, ahí. Porque ocupa mucho, muy poquito rango de sonido, entonces se le deja pisar, tío, a gusto. Estos temas de Robert Hood se mezclan muy bien porque se dejan pisar al tener poco sonido. Ocupa poca onda, quería decir. Sí, sí. Sin duda, tío, musicón. Y este tema no va a ser menos. También le vamos a echar un poquito para atrás porque dura 3 minutos. Hemos estado hablando de Puppet Show de Movable Parts Volumen 2, M Plan 307. Joder, macho. The Puppet Master. O sea, el año 97. Lo estoy diciendo de memoria. Discazo, tío. Lo estoy diciendo de memoria, Qué discazo. Este de, en voltereta, todos los putos cortes de este disco. Una detrás de otra. Se ponían, ¿sabes? Como de la iglesia. Se puede certificar, ¿eh? Chascarrillo certificado por electromagnética. Bueno, pues vamos a poner este tema de Robert Hood y... Pues nada, encantado que estéis ahí otra semana más, ¿eh? Que nos encanta tu oreja. Pero para dar la caña, ¿eh? Tampoco... Bueno, sí, depende de cómo tenga la oreja. Depende de cómo te huele la oreja, chico, chica. Electromagnética. Thank you. Pues eso era Hoot, el DJ que le quita dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Es un buen tío, Robert Hood. Sí, sin duda. Sí. Mola verle ahí con sandalias y chándal ir a pinchar, ¿sabes? Sí. Yo tengo que decir que una vez le vi en el... Esto muchas veces y me ha gustado muchas veces. Pero una en concreto, fui a verle a Illescas, al Sarao. Sí. Una noche, una fiesta. Uy, no pinches, no pinchabas tú de milagro. ¿Has pinchado allí? No. No, entonces no serías tú. El caso es que no me gustó nada, tío. Horrible. O sea, súper estático, tío. Súper poco dinámico el tema, ¿no? O sea, la sesión no me acabo de gustar. Pero vamos, todo se le perdona a Sí, es que todos los DJs tienen malos días. Todos. Hood tiene malos días. Mills tiene malos días. Clark tiene malos días. Murero tiene malos días. Sí. Ben Bad tiene malos días. Me los DJ Nano. David Guetta, todos los días son malos. Me los DJ Nano, tío, que nunca nos ha fallado, ¿eh? Sí. David Pérez tiene malos días. Gray Fox también los tiene, ¿sabes? Y en las mejores ocasiones. Vamos a empezar a sonar el extraterrestre. Sí. Joder, no podía faltar. Extremista. Jeff Mills. Hablar de Volterete y no hablar de Jeff Mills es como hablar de la tortilla y no hablar de la patata gallega, ¿sabes? Sí, le hizo un tema y tú aposta. Jeff Mills, pensando en la sala. Eso es lo que crees mucho. Hombre, yo, vamos a ver, yo en un principio así lo creí. Dije, bueno, el Voltereta, el de Bells, que pensábamos que bueno, será una canción que han hecho el Voltereta. Bueno, nada más lejos de la realidad. Sí, esto aquí en España, como nos tomamos alguna vez una determinación esa en nombrar los temas, tío. Ya, por culo. Sí, está Jemil Voltereta. Claro. Evidentemente porque tiene su historia, ¿sabes? Que luego ya para cerrar esto lo vamos a... Sí, ya hemos tenido que destapar el secreto. Hemos destapado el secreto, pero vamos, no es ningún secreto. Eso le vais a imaginar, que se va a cerrar con el Voltereta, como no puede... Cuando cantaba todo garito, tío, no puede ser. Es como el Manipulate, que todo el mundo se lo pone a Benzis cuando el tema, el famoso, ¿sabes? Sí. Es un remix de Adam Beyer. Sí. Y aquí mucha gente lo llama Oye Bien, que si se llama Manipulate. Claro, pero es que dice Oye Bien lo que está pasando, el primo que está de fiesta y lo estamos celebrando. Claro, o sea, la gente, el Oye Bien, ¿sabes? Tal, claro. El americano, el de los indios, el de tal. En otros países no pasa esto, aquí en España, aparte de tener su nombre, tienen después el nombre que les ponemos aquí en el barrio. Porque tenemos más imaginación y la música nos representa imágenes y así lo hacemos ver a nuestros colegas. El paisaje sonoro, tío. El paisaje. Como los españoles encontramos el paisaje sonoro en un Play Plus. Exactamente. Solo hay que verlo en el FIP y en el Rock in Rio y en todos esos lados. Tenemos un... Y en Claver Day. Tenemos un DJ de imagen en la olla. Bueno, el tema de concreto de Mills es este Black is the Number, que Purpose Maker, que disco esencial también, y disco esencial en el Club Voltereta, el cual, según tengo entendido, ponían en el muro del Facebook del club, que en el año que salió el disco, que es del 95, pues no había noche que no pusieran un corte de este disco. Si no era el Reverting, evidentemente. Era el Casa. Si no era el Casa, era el Black Easter Amber. Si no era el otro, que ahora mismo no me acuerdo. Es que me lo descazo. Me lo descazo. Se pega aquí el colega. Además, Purpose Maker EP, pero no es Purpose Maker el sello, ¿eh? Es Axis. Ok. Vale. Ya después salió Purpose Maker ya con su camoda y sus cosas. Importante apunte. Seguro que había 4 o 5 en casa diciendo: Se han confundido, ¿ves? Ya, otra vez. Nor. No nos hemos confundido. Vamos a escuchar a la extraterrestre en electromagnética, que dentro de poco va a tener su especial. Os lo prometemos. A mí lo que me gusta este tema, tío, es la línea de bajos esa ahí distorsionada. Sí, como va después la caja esa. Qué bueno el tío. Joder, a ver que este tema, sí, tío, cuando lo ponía el mulero, macho. Joder. Tengo especial ganas, de verdad, de preparar el programa de Mills por indagar, ¿sabes? Lo típico que cuando estás preparando un programa, pues te metes. Adelanta la fecha y por qué se hace el programa, joder. Exactamente, venga, ya vamos a aventurarnos en la vida. El caso es que Jeff Mills viene a Madrid el día 9 de marzo. 9 de marzo, sala de Marco Aldani, arena de toda la puta vida. Encima donde yo le he visto hacer su mejor set, que fue allí en la arena, tío, que me dejó patidifuso. Y bueno, pues el día 9 tal, pues el día 8 nos vendremos aquí, viernes, y le veremos una refriega a su carrera, aunque bueno, va a ser un tanto anecdótica, porque ya no, dos... David, vamos a hacer el programa y nos vamos a ir de fiesta a verle. Hombre, no. Automáticamente. Es el viernes, no el sábado. Ah, vale, exactamente, mira. Pues el viernes venimos, lo grabamos y nos automáticamente después... De así, ¿sabes? Exactamente. Y los vinilos para que no los firmes, ¿sabes? Y automáticamente después nos vamos a ver al extraterrestre a Madrid y prometemos bebernos más de 3 copas. Y además porque son 20 años de Axis. Así dice, es que Axis cumple en este 2012 20 años y el motivo de la visita va a ser el tema de los 20 años del sello, ¿sabes? Y esperemos que sea igual que en Asturias pincha Gijón una semana antes. Mm. O sea, una semana antes, que estamos hablando de esta o sea, no, mañana, joder. Mañana. Sí, mañana. Mañana pincha en el Albéniz de ahí de Gijón. 20 aniversario de Axis, 3 horas. Pone música de la que hace ahora y pone la música antigua. Es que la fiesta va a ser jodidamente buena, ¿eh? Tiende a liada. Sin duda alguna. Y también te digo que ojalá abran la parte de arriba de arena, porque quiero rememorar, cuando le vi en arena me subí a la parte de arriba para poder verle bien, porque ya he visto algún vídeo y me quedé acojonado y tal y cual, fue en el 2001, 2002, no sé, y lo subimos a la parte de arriba y vimos todo el set bien visto, tío, desde la mejor perspectiva que se puede ver, y yo desde ese día me cambió el concepto de ver al DJ, ¿sabes? O sea, qué barbaridad. Si el propio Mulero lo dijo, de que él quería ya pinchar techno cuando vi a John Mills pinchar, pues es que si lo dice él, realmente a ti si te gusta ese tipo de música, sí, y te quieres dedicar a pinchar música, también un poco estás con él, ¿sabes? Porque sí, es un pibe que te puede enseñar muchas cosas a la hora de pinchar. Sí, a la hora de la dinámica de la mezcla, a la hora de la ecualización, a la hora de seguir los compases, rapidez, ritmo, ¿sabes? Esto de cambiar bombo, ¿sabes? Sí, tal. Atrevimiento, tío. El típico silencio Mills, sí, que eso también el señor Oscar también lo pilló de Mills. Sí. O sea, eso, el típico silencio de ¡fum! Sin ¡pum! Sonido. ¡Pomba! Otra vez. Sí, qué bueno. Eso, tío, es. Eso bueno. Es. De la, al igual bueno. Que lo de los palanqueos del foro online de Tito Dave. De claro, efectivamente. De Tito Dave, pues lo de Mills era siempre. O era con las 909, que era, sí, el start y stop. Sí. O con los platos, que era bajar todo. 1, 2, 3, 4. ¡Pomba! Ya ves, tío. Para que la gente dijera ¡ey! Sí, el típico ¡bum, bum, bum, bum! ¡Buah! ¡Qué bueno eso! Muy bien, tío. La verdad es que nos has trasladado. Hablando del silencio Mills, yo lo he tocado con las manos, tío. Además, sí, que sí. Los que hemos escuchado a Mills. Yo también lo hago, joder. Yo hago alguna vez que otra. Sí, sí. Para que tener mucha clase. Sí. Tiene mucha clase. No dudo que tú no la tengas, ¿eh? Pero es que Mills tiene mucha. El caso es que lo que vamos a escuchar es el Outline, este BD05, a ver, ¿cómo se llama él? Outline, B2, la quinta referencia de Blueprint Records. Exactamente. Outline, quienes son el desaparecido Richard Paulson y James Ruskin. Claro, en su sello. Blueprint y Surface, que son los dos sellos que tenía el señor Richard Paulson, que para mí es una de las personas más influyentes en este tipo de música. De hecho, hice una sesión suya, todo música de sus sellos, que la llamé The Paulson Legacy hace ya un tiempo, la colgué en el foro del club in Spain hace 2 o 3 años. 3 años o por ahí, ¿sabes? Y la verdad es que también Voltereta es eso. Es que realmente estamos dando un paso a la música que se vivía en ese club, ¿sabes? Y cómo ya después se cambió toda la tónica del trance al techno más de corte anglosajón minimalista, por llamarlo de alguna manera, ¿sabes? Y ya era la tónica habitual de ver una sesión de que te metían juntos temas de Robert Hood, sí, Marco Carola, Jeff Mills, Jay Ruskin, Oliver O, G-Force, Steve Buck, Plastic Man, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Todo eso en aquel un elenco, mismo sitio. Aquel elenco, ¿sabes? O cosas americanas, Jay Denham. Sí. Kenny Larkin, toda esa gente, tío, ya esa música ya se empezaba a poner, ¿sabes? Mm. Y... lo que está claro es que este programa nos va a llevar no solamente a hablar de Voltereta, porque a lo mejor yo Voltereta he ido una vez y tú otra vez, tampoco somos quien para poder hablar de orientación musical. Sí, es más orientación, es la perfecta excusa para poder hablar de una de un tecno de una época o de una conversión de ese tecno y tal y cual, y que bueno, que ya de paso hablamos de una sala mitiquísima de aquí de nuestro Madrid, que buen ejemplo para ello. Entonces, qué mejor manera. La idea del programa fue de Alberto Grifós, y la selección de la música es de Alberto Grifós, que en este aspecto pues siempre está más puesto y por eso es accionista mayoritario prácticamente de Electromagnética. Bueno, vamos a echar un pelín para atrás el online, ¿vale? Porque estamos hablando y como siempre damos aquí de por culo. El caso es que te recordamos que estás en Electromagnética y que esperemos que estés siempre aprendiendo, por lo menos entreteniéndote el hocico musical. Electromagnética. El radio ritmo. Profundito suena este Hotline, fuera de la línea, o queda decirse. Sí. Y la verdad es que sí que es ahí profundito y viajante, un tema de transición, como dice Gamero, de una fase a otra, que de una fase a otra, o que estés pegando caña y de repente pongas esto, la gente sigue moviendo el esqueleto y a la vez pues levanta un poquito la cabeza y sí, hostias. Sí. Pues sí. Bueno, viene uno de los jefes, uno de los que nos ha ocupado aquí 2 horas y lo que nos queda. Y lo que nos queda es mi vida, ¿sabes? Exactamente, el tío de If, que hay fuertes rumores, si no son ya realidades, infórmame, de que va a sacar algo nuevo, ¿no? ¿O qué? Hombre, ya está sacando material como un subscribe con el chico este holandés que se llama Mr. Jones. Uh-huh. Ya, de hecho, lleva ya 3 o 4 remises publicados. O sea, el primero fue el Black Asteroid este, del que era la mitad de Motor. El segundo fue un remis a Detroit Grand Pubas. Ahora creo que salen uno para un nota que se llama Radical G y para Gabe Falstein. Y tiene cositas en mente, pues que termine sacando también los remises a Ben Sims y a dos grandes de Detroit, como son Model 500 y Ottawa. Casi nada. Aunque hay mucha gente que dice, a mí esto no me mola. No, esto no es Dave, esto no tal, es que está con otro notas, esto ya no es lo mismo, esto no suena tal. Es que no va a ser lo mismo nunca, tío, es que pasan los años. La creatividad de un artista empieza y termina. Se puede prolongar, pero ya su creatividad nunca va a llegar al mismo punto de que tuvo anteriormente. ¿Tú crees? O sea, ¿tú crees que la creatividad? Yo creo que, por ejemplo, el caso, hablando de Jeff Mills. Jeff Mills no hace la misma música que hacía antiguamente, ¿no? No. O sea, la gente lo quiere decir que todo es muy espacial, todo pero te invita ahí. Pero no es peor, es distinto, es que. Es distinto, pero no termina de ser de la misma calidad. No termina de ser tan. Pues no sé cómo decirlo, macho. No termina de ser tan. Tan redondo. Tan como redondo o tan. Los temas estos no van a terminar influyendo de una manera de los que influyeron sus temas. Hombre, antiguos, eso, ¿sabes? Claro, te puedes olvidando. ¿Por qué? Porque cualquier artista y porque se aprovecha en la música tiene su inicio y su fin. Pero también es también de creatividad. Que. Y eso todos los grupos lo tienen. Yo creo que si te pones a hablar tú de todos los grupos musicales o de todos los artistas techno, sí, todos te van a decir de que siempre van a ser pues, sus 10. 15 primeros años, los años en los cuales. Pero yo te digo una cosa, tío, que es que también esta gente se aprovechó mucho, aprovechó de la mejor manera, se aprovechó mucho de lo que es, lo que fue aquella época, tío, donde todo se estaba descubriendo un poco. Entonces, era fácil, entre comillas, hacer temas bandera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora es más difícil hacer un tema bandera, tío, porque ahora ya está todo inventado y ya está todo parido y es muy difícil. Luego, no sacas un Arcángel de Burial o una cosa que hay una genialidad ya muy ya es distinto. Por ejemplo, el caso de que has dicho de Burial es que es el caso de que ahora mismo pues él es Burial está en su fase creativa, ¿sabes? Total. Está ahora mismo el nota, tiene sus conocimientos y tiene su musicalidad y ahora mismo es cuando va a sacar mejor música. ¿Por qué? Porque cuando ya ha pasado un tiempo, ya en tu vida hay otros muchos factores que no son la música, ¿sabes? En tu vida de artista, ¿sabes? Sí. O sea, ya uno cuando llevas 20 años haciendo música no te metes al estudio igual que cuando tienes 5 años. ¿Tú crees que la creatividad se agota entonces? ¿Tú opinas que la creatividad es un...? No se agota de raíz, pero está claro de que... ¿Y Anthony Chai? Tu cabeza no está... Hombre, no está pensando realmente en hacer la... tu mejor música, ¿sabes? Yo creo que efectivamente algo tendrá razón tú en el aspecto de que, bueno, que la creatividad va creciendo y tal y cual, pero yo creo que también muchas veces a esta gente la tenemos tan establecida dentro de un tipo de música tan cojonudamente buena, porque lo que hizo Mills en su día o Houghton es casi Confused y tal, es casi irrepetible. Entonces ahora mismo nos dan otros bandazos y nos cabreamos un poco con ello. Está claro que Richie Houghton tiene su creatividad completamente anulada, ese sí que sí. Pero Mills, yo creo, desde mi punto de vista, está haciendo musicón de otra manera, muy marciano, muy espacial y tal y cual, que simplemente está es en Mills eso. Es eso, es que es... Y Surgeon, tío. A Surgeon no se le ha acabado. Es un tío muy, muy productor, igual que el caso de Anthony, de Tony para los amigos. A Tony no se le ha acabado a Surgeon, para que no sepa quién es Tony. A Tony no se le ha acabado la creatividad, tío. No va a hacer un tema. Pero no es igual tampoco, tío. Claro, o sea, es la historia. Es que... Breaking the Frame no es Balance. Vale, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero es que no es que no le pase solo a los artistas del techno, del house, del EDM, del electro, de tal. Es que les pasa en todos los putos géneros musicales. Pasan todos. O sea, en rock pasa, en pop pasa. Y es que es así, tío. O sea, a Prodigy no le ha pasado eso. Prodigy, el último disco. A Prodigy le ha pasado eso. O sea, no, no, Prodigy, no, el último disco. Es un discazo. Hasta el quinto tema, guay. Ya, no, hasta el quinto tema, una mierda. Del quinto al último, fatal. Y es así, sí, sí, sí. O sea, a mí me gusta bastante el de Prodigy. Bueno, vamos a darle caña a Clark, ¿no? Dale, echamos por, le echamos Storm. Que vamos a dejaros el bajón, ¿eh? Que no os penséis que no. Tenemos nuestro corazoncito, queremos escucharlo. Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a la lectura. Joder, qué guapo, tío. Alberto, en el programa de Disclar recomendaste un directo suyo, un vídeo de YouTube donde sale un directo. Sí, el live del 2004. Y impresionante, macho. Lo estuve viendo el otro día. Ahí, es verdad, cómo actúa a base de samples, tocando además en tecla de piano, tío. Bueno, en sí, controlador, sí. Vamos. Y guapísimo, me gustó bastante. Sí, sí, sí. A ver qué me parece. Sí, a mí me parece demencial. Una tío, pena que verdad. No se haya prodigado un poquito más este hombre en los lives, ¿verdad? Pues, hombre, la verdad que es que. La verdad es que yo creo que yo tenga memoria ahora mismo. Yo creo que solo la gira del 2004 recuerdo que haya. Y claro, porque sacó el disco El Devil's Advocate. No se la ha recordado otra vez que haya hecho directos, que seguramente los haya hecho, pues eso, a lo mejor a principios de los 90 o por ahí en Inglaterra o algún lado de estos raros, por ejemplo, a lo mejor quizás en Barcelona, ¿sabes? Porque en Barcelona hubo una época así del 97 al 2002 en el cual estabas de residente del NHTSA y pinchaba hasta Nutters y todo, ¿sabes? O sea... Sí, le debo al Barcelona mucho. Estuve viendo, ¿estuvo llegando a vivir allí? No tengo ni idea. Sí, no, en los escritos de luego creo que no. Vamos, creo que todavía estaba en Londres. Sí, pero sí le dio bastante por Barcelona, sí, ¿verdad? Sí, ¿sabes? Sí, sin embargo, aquí, claro, era en Barcelona, le conocieron antes que nosotros, ¿sabes? Que aquí en Madrid. Y aquí tardamos un poquito, pero vamos, que le cogimos con la misma gana. Sí. A los madrileños nos gusta mucho el Tecno Cerumen Estrozo. Yo es que, tío, no sé, es que es mi debilidad, ¿sabes? Es que. Y por la noche caso, es lo que mola, tío. El caso mío con Dave fue ser el caso de Paco Osuna con Messi, ¿sabes? Es verdad, tío. Hombre. La cuestión está ahí, Paco Osuna es pastel, Messi pastel, pastel Osuna, Messi pastel, todo claro, cuadra, efectivamente. A ti Messi no te gusta mucho, ¿verdad? Como vikinguillo que eres. Hombre, como vikingo que soy, me parece un retarder, pero... Un retarder, sí, un retarder que no mete goles. Como... No vamos a decir de que es un jugador del copón, que para mi equipo le quería, hombre, por supuesto. Bueno, está sonando el Hypnotu... Hypnotisomus de TMB, el remix de Marco Carola para Kobayashi Records. Tema también, pues eso, del Walter a tope, ¿sabes? Y Murero lo ponía mucho este tema, macho. Sí, sí, macho. Tema estrozo. Tema de estrozo, tío. Tema estrozo. O sea, el tema Carolo, cuando reinaba Carolo. El rey Carolo. El rey Carolo. Me acuerdo en un Homo Negros, tío, Carola. No sé si estarías tú por casualidad allí. Si estabas, te vas a acordar por esta anécdota. Era las 10 de la mañana. Empezaba Carola y tal y cual. Y ya empezaba a hacer el calor este de los monegros fuertes ahí. Ya que dices, sí, ¡ay, sí, primo! El huevo frito, ¿no? ¡Ay, primo! Me estoy empezando a cocer la olla y tal. Y de repente, tío, vino un nubarrón aislado en el desierto. Un nubarrón se posó encima del open air. Y empezó a descargar muy despacito. Pum, pum. Carola se dio cuenta, tío. Empezó a hacer un subidón justo. Empezó a caer más agua. ¡Uah! ¿Sabes? ¡Suelo! ¡Ah! Increíble, tío, ¿eh? Ahí reseteamos todos, tío. Y he vuelto a empezar, tío. Increíble. Las mejores escenas que he vivido yo en una fiesta, tío. Y fue, bueno, luego se fue la nube. ¿A alguien le sentaría eso mal? No, que ya, pues a alguno allí le sentaría mal. Pues alguno que tendría alguna bolsa abierta. Pero vamos, que fue la polla. Lo peor, luego que nos quedamos todos mojados, se fue la nube y llegó el sol otra vez. Y todos mojaditos ya fuimos pastos del sol del desierto. La hostia. Qué duro es el desierto. Bueno, que estamos pensando el bajón. Vamos a escuchar a Carola y rápidamente volvemos en electromagnética. Dale la subidona. Voltereta, voltereta. Pues ahí el rey Carolo, has dicho. El sí. Rey Carolo, sí. El Rey Carolo, sí, pues muy bien nombrado el Rey Carolo, porque la verdad es que daba un cerumen de puta madre. Bueno, se nos está acercando el final del programa, tristemente, que cuando nos hemos quedado la cuenta, nos quedan 20 minutos de programa nada más, son las 11 menos 20 del día 24 de febrero, ¿24? Sí, 24. Es que no sé en qué día vivo. Día 24 de febrero, ¿vale? Yo creo que con esta música, con este tono musical... si no eres de Gijón, que te estará reservando para ir mañana a ver a Mills, pues a lo mejor te has animado y has empezado a mandar WhatsApp a tus colegas roneando un poquito de jarana, pájaro. El caso es que vamos a seguir con este viaje, los 4 minutos que nos queda, y vamos a empezar a escuchar a Fumilla Tanaga. De hecho, mira, Carola va a... Mira, un silencio Mills. Y vamos a empezar a escuchar a Fumilla Tanaka, este One Sparkle, que no puede faltar, ni muchísimo menos. Otro tema Walter a tope. Temazo que lo flipas. Joder, macho. De mis favoritos de la selección de hoy, sin duda. ¿Hablamos algo de japonés o le damos caña al tema? Vamos a darle cañita al tema, ¿vale? Fumilla, pues eso, editar en Tresor, en Torema era su sello. Era de los primeros DJs de tecno de Japón. Bueno, con Kenichi, Suflemaster y... Kenichi, cuidado. Y cuatro más. Kenichi, cuidado. Kenichi. Y uno que se llamaba Kei. ¿No te has llamado Kei? No, Kuhei. Kuhei. Kuhei, sí, sí. Kei, que vino en un festival hardtecno del Frenetic, casi nos mea encima. Sí, sí, sí, sí. Impresionante. Sí. La historia es que ese era uno de los integrantes de los que eran denominados los Kraftwerk japoneses, que era Denki Groove. Anda, no lo sabes. De los cuales otro de los integrantes es un DJ que yo le pido a cualquier persona que haga fiesta, me da igual en el Espega, que aquí en Getafe, como en el barrio que sea, por favor, que se pueda ver en España a Takeo Ishino, tío. Ah, Takeo Ishino, sí. Qué sí. Tío más mítico, tío. Y ese de la misma formación que Kei. Qué pedazo de DJ. Y ese viene de la misma formación que... Sí, de Denki Groove también, hostias, tío. Curiosity. Qué mítico, tío. O sea, ese pibe, qué sesiones, tío. Que cuando iba ahí al Lost Parade o al Mayday del 95, por ahí, venga, si venga, tenaco de este voltereta, pum, pum. O sea, qué sesiones hacía el pibe. Y ahora mismo, y hace poco vi un vídeo de él pinchando el año pasado, tío. Y joder, tío, si es que sigue manteniéndose. Sigue pinchando una música guapísima. Cuando le da por house, es que te pone un house, tío. Bueno, lo apuntamos. Muy Loran Garnier, la japonesa, si te puedo repite, decir, repite el nombre para que los. Es Takeo Ishino. Takeo Ishino, o sea, recomendación electromagnética. Productor de algunos temas, el tema de la banda sonora de Ghost in the Shell. Yo le conozco por Agüita. Eso. Le conozco Agüita. Por esa banda sonora, sí. Le damos caña al Japan. Al One Sparkle. Vámonos a Japón, ¿vale? Como la semana pasada que andábamos de ciudades, pues esta vez andamos de maleta en maleta. En este caso, la de Fumilla Tanaka, electromagnética. We'll be right back. Techno from Japan, aquí en Electromagnética. La semana pasada ya sonó bastante algo, bastante música de Tokio, de concreto, tal, como viajamos de ciudad en ciudad. Y este programa no iba a ser menos, ¿vale? Y bueno, ¿qué pasó en Voltereta, tío? Que la verdad es que fue de los primeros sitios en traer a gente internacional, entrar en esa dinámica, ¿no? Bueno, de los primeros, que sí que... Sí, a lo mejor era mediados del 95, por ahí, pues ya realmente hasta esa época, hasta el 95, pues ¿quién necesitaba invitados internacionales, claro, en un club en Madrid? En Madrid, en esta red de Madrid, en la Comunidad de Madrid o en España. No era una cosa muy normal, ¿no? No era una cosa muy normal porque ya para eso tenés a los residentes, para poner música y todas esas cosas. Ya después ahí se empezó a cambiar un poquito la tónica cuando ya iban a la Over o a la Omen o a la Real, a algunos sitios ya empezaba alguna vez. Iba algún artista. Se puede decir que Voltereta fue más o menos pionera en ya tener una frecuencia en traer artistas internacionales, ¿sabes? Y en gente relevante, ¿sabes? O sea, ¿quién está en Voltereta y quién no se acuerda de aquel mítico de aniversario con el directo de The Drift de Raúl? Sí, de hecho, en la página del Facebook, arriba en los pases, hay una foto del pase y salen los de Drift Round. Además, con todas las máquinas analógicas encima de la mesa y tal y cual, tuvo que ser aquello, o sea, bestial. ¿O quién no ha visto a The Advent cuando la formación eran dos personas? Allí, ¿no? La parte del propio Cisco era, sí, el otro chico. Ya ves, casi nada. Y podemos decir así montones. O sea, Regis, Surgeon, Cloud John, Pascal Feos, Steve Bank, no sé si ha llegado a estar también. Pero vamos, ahora mismo que yo recuerde, muchos de esos DJs que ya se empezaban a sonar habitualmente en Voltereta, fueron a Voltereta, ¿sabes? Y ya había fiestas para ver a esa gente, ¿sabes? Y la verdad es que yo, toda la gente que conozco que he ido, ¿sabes? Porque yo soy más yogurín que todos ellos, que los que van en plan van contra las batallitas. Claro, es que eres muy yogurín, tío. Qué putada. Una putada, no, hombre, no pasa nada, si te mueres después. No, eso es verdad. No pasa nada. Bueno, escuchamos el Sidon de Space DJs, que vamos a empezar a meter música rápida para meter los cuatro temas estos que nos quedan. O sea, a lo mejor los cortamos un poquito antes de lo normal, pero queremos que el tracklist que se ha currado Grey Fox, pues que entre en la medida de lo posible, ¿vale? O sea que tú, con tu permiso, le damos al botón del placer. Sidon, Space DJs. Pues otro tema raco para tus orejas, que en esta noche de tecno en Madrid, en España o en Europa o en el mundo, donde los escuches, que te estamos dando. Esperemos que lo que estamos hablando te esté gustando, las curiosidades y tal y cual, y porque la música, estamos convencidos que si has llegado a esta altura, como se dice en inglés, que te esté dando una good vibe, ¿no? Efectivamente, me gusta que sepáis la vida. Ahí en la palmada de la 909, replicando para despedirnos de este Sidebound de Space DJs. Y bueno, si hablamos de cualquier cosa que tenga relación con el techno, hay que hablar de Surgeon. O sea, no solamente de Voltereta. Hables de lo que hables del techno, al final acabas hablando de Surgeon, ¿verdad? Hombre, por supuesto. ¡El puto amo! ¡Qué máquina, tío! Sí, tío. Es un jefe. Es un jefe a la hora de tratar. Un jefe indio, tío. Un jefe de tratar, un jefe indio, tío. Es un tío que... hace una caja y la caja suena de una manera que dices tú, pero ¿quién hace esto que no lo haga él, sabes? Y quien dice la caja dice el platillo, quien dice platillo dice el bajo, y quien dice el bajo dice el led, y quien dice el led dice el pad, y quien dice, pues es que en materia de hacer techno de corte oscuro y minimalista también, vamos a recordarlo, que esto no es dos para que se mezcle. Exactamente. Oye, está sonando, es que estaba un poquito luchando con el YouTube, porque ese tema no podemos. Hay YouTubes aquí. Hay YouTube. Este... No tenemos todos los temas. Bueno, este sobre todo. O sea, no tenemos todos los temas. Algunos lo notaréis por el sonido. Es el caso de este. ¿Le lanzamos o qué? Lanza ahí a Surgeon un poquito. Este es Surgeon, este Patience, ¿vale? Part 2, electromagnética. YouTube ha hecho que este tema de Surgeon tenga un sonido todavía más sucio y tal y cual, pero ese sonido sucio, ahí rollo caseta, a mí me gusta, tío. Cómo le da el toquecito sucio de antiguo, que es. Sí, sí. Y así es. Sí, que este tema puede sonar perfectamente en un tocadisco de Worldwide Empire, ¿sabes? O sea, puede estar ahí Naki Thompson, ¿sabes? Y coger y ponerse. El disco está en YouTube, el panel de Surgeon aquí. Y a tomar por culo. Y fuera. Bueno, vamos a quitar el YouTube, que le tengo en otra pista y va a dar por culo. Y vamos a escuchar el penúltimo tema de estas dos horas dedicadas a tu oído. Que... David, ¿cómo vamos a hablar de Voltereta, tío? Y de aquel techno oscuro, tal, que se hacía en Voltereta ahí, muerto ahí, poniendo toda la musiquita, Mulero, los invitados, Bon también. Y no hablar de Obscurum. Oh, yeah. Ecom. Este Silver Instigation. Toma ya. Flipa. Que fíjate cómo empieza a redoblar ahora, ¿eh? Si lo escuchas así de bajito, parece que es que viene una banda de caballos a por ti. Ahora mismo para la gente que le gusta este tipo de música, yo te digo que ahora mismo, si quieres hacer una fiesta, por ejemplo, en Speca, otra vez te vamos a nombrar Speca. No pasa nada, es una sala cercana a nuestra. Una sala cercana, son colegas nuestros. Exactamente. Y toda, no vamos, problema, toda la pública que os hagamos es poca. Arriba Speca. Siempre un abrazo para Santi Rossi, y para Javi, para José y para Tokiski. Exactamente. Que esté allí. Y nada, que ahora mismo lo que quería decir es que si de este tipo de música, ahora mismo alguien quisiera hacer una fiesta de Speca para decir, o vais a venir a Speca, pegaros una fiesta, que vais a salir de allí con los brazos descoyuntados. Agatas, agatas. El año pasado ya tuvimos el caso de Regis, pues el caso de que Obscurum hiciera un directo en Speca sería otro. O acaso Jay Denham poniendo la música de antes. Pues mira, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. El que quiera, que contacte. Os hemos brindado una fiesta segura aquí para que lo empujéis. A mí me gustaría contactar con ellos para proponérselo, ¿sabes? Pues sobre todo lo que dejan, porque es otro, es otro de mis héroes. Ese pibe para mí, pues eso, es que tengo 25 hijos suyos. ¿Qué le vas a hacer? Las pago la hipoteca. Sí, le paga los porros, porque el nota. Sí. El nota Black Nation, tío, no hay nada más que decir. Bueno, pues dura poco este poquito este tema de Obscurum. Le vamos a clavar, como siempre, con tu permiso. Ahí, zapatillita. Zapatillita para la última hora, para tus oídos. Disfruta. Bueno, ahí habla contra la música a toda hostia. Y como no es poca la música, casi nada. El caso es que con este tema, pues no es semicerramos, ¿vale? Con este tema de Cerumen, que parece que viene una tribu de mamuts a buscarte. Sí, 5:30, voltereta, arriba voltereta. Y todos ahí dando hostias ahí a las chapas, ahí ya, con la sudadera aquí, como los ultra, venga. Ahí los de Caño Roto dándose de hostias ahí, ¿sabes? Parece que lo estoy viendo, tío. Parece que lo estoy viendo. La verdad es que sí. Bueno, pues ha quedado un programa muy bajo. Estábamos comentando que esperamos que lo que hemos hablado pues te guste. Y lo que, y sobre todo esperamos la música, lo que yo primero espero es que la gente que haya, la gente por ejemplo del canal de Voltereta o de esas cosas, se hayan quedado contentos con el programa. Exactamente. Después van a decir, bueno, tú que no has dicho nada, o joder, no, que esto no es así, que esto tal. Claro. De esta manera reabrimos el debate para después del programa, para en los distintos medios, tal, como en el propio. Lo que nos hayamos confundido, por supuesto, corregirnos. Nos dais cera. ¿Qué lo pasa? Malo se dice, lo bueno también. Exactamente. Esto es así. Es más, acaba diciendo más lo malo que lo bueno, pero bueno, no pasa nada. Sí, sí. Que vivimos de vuestras críticas, de vuestros oídos y de vuestras críticas. Pues nada, lo que está sonando por debajo es. No confundo a nadie, tío. The Bells. Es el The Bells, el Voltereta. El Voltereta. El Voltereta. Voltereta. Y punto, y se acabó. Imagino que solamente es el fenómeno este de Voltereta, o sea, imagino que será un fenómeno que solamente se dio en Madrid, ¿no? Que le llamaran Voltereta al tema. Sí, pero en toda España. toda España, todo el mundo, pero porque alguien siempre escuchaban a alguien en Asturias o en Barcelona o en Valencia o en Castilla y León, siempre escuchaban a alguien de Madrid que estaba ahí, ¡Volteta, Volteta! Pues entonces en toda España, yo te digo que yo en los Monegros he visto a gente que yo creo que no eran ni de Madrid, cuando ponían este tema, ¡Voltereta, Voltereta! Claro, y no eran ni de Madrid, ¿sabes? O sea, es que qué detallazo tuvo 10.000 sin hacer un tema solo para Voltereta. Sí, sí, sí. Aunque realmente este tema en todo el mundo es considerado lo que nosotros creemos que es, ¿sabes? Que aunque está claro que para mí no es de los 10 mejores temas de Mitch. Pero sí, pero en mi propia opinión, pero para mí es su bandera. Es su bandera, o sea, es su bandera. Es su bandera, es donde metí un poco. Es cuando puedo coger a mi colega de ahí al lado de mi casa, que no se va de fiesta nunca, me lo llevo a una fiesta, le ponen este tema y él canta Voltereta, Voltereta conmigo. Sí, exactamente. O sea, es eso, ¿sabes? Es un tema banderaca. Bandera de fiesta, tío. Sí. O sea, de hecho, vamos a colocarle más para atrás, tío, para que... Claro, claro, claro, para que venga y lo digamos otra vez. Exactamente, exactamente. Bueno, tío, pues vamos a despedir, un placer como siempre, hacer radio junto a usted, caballero. Alberto Greifoss. Para mí es otro placer. Y no llevamos bien, tienes feeling de radio, le estás cogiendo el tranquillo que te caigas. Ya, sí, bueno, sí, ya. Sí. A mí todo el mundo que me conoce ahí, que estamos en un bar tomándonos una caña. Si tú eres cuando muy me pongo a rajar de música con él, me dicen, madre mía, menuda chapa. Sí, sí, de hecho, cuando en un primer momento pues hablamos de la posibilidad de que vinieras a hacer radio y tal y cual, no lo dudé, digo, pues sí, porque este es muy de chapa como yo. Muy de tener siempre algo que decir. Muy de chapa, pero no chapero. No, no lo mismo, no lo mismo. Bueno, y a vosotros que nos estéis escuchando, ¿vale? Y que sois el 100% de nuestras intenciones, pues os felicitamos otra semana más, no por escucharnos, sino por escuchar radio, ¿vale? Que la radio es una es un medio bonito. DJs, promotores, gente de la fiesta, que volvamos a tener un segundo Voltereta. Exactamente. A ver si es verdad que entre todos hacemos algo WhatsApp. Por lo menos en filosofía. Y si puede ¿qué ser... mínimo en filosofía? Exactamente. Y si puede ser que esté en Villaverde alto para no moverme yo mucho, mejor. Sí, sí. A mí Villaverde me pilla bien. Bueno, pues que paséis buena noche, buen fin de buena semana, buena vida. Y nos vemos la semana que viene, o de la semana que viene, el viernes que viene, aquí en Electromagnética. Un besete a ti, Alberto. Igualmente. Y a everybody. Voltereta. A ser felices. Pero sugerente vida. Bienvenido, bienvenida a la equidad.